Señores pasajeros, por encargo de importadora Radio 1, le presentamos una oportunidad que usted no puede dejar pasar. Son los artistas nacionales que se suben a la micro de la 97.1 a mostrarnos todo su talento musical. Desde ahora, un debutante nos presenta con bombos y platillos su joyita musical. Comienza ahora una nueva sesión de Señores Pasajeros en Radio 1. 97.1 Música Chilena. Geosónica se llama el proyecto del cantautor osornino Ricardo Santibáñez. Su pop cálido y melancólico está condensado en su disco Extrapolar, lanzado el año pasado. Las melodías de Geosónica funden pop, folk y electrónica, tal como escucharemos en Señores Pasajeros de Radio 1, Música Chilena. Hola amigos de Radio 1, para el programa Señores Pasajeros soy Geosónica desde el sur de Chile, metido quizá en el circuito del indie folk. Les quiero presentar mi disco que se llama Extrapolar, un disco de 11 canciones, editado en 2010 por el sello Beatlop Record, un sello de Santiago. Y les quiero presentar el que fue el primer single y justo es el primer tema, que se llama Mi Querida Ji, una canción que es súper pegote e incluso llegó a manos de la Julieta Venegas, así que quiero mostrar esta canción y partir con esto. Hay que hacer la canción más triste del corazón. Hay que hacer la canción más triste de mi amor. Hay que hacer la canción más triste del corazón. Hay que hacer la canción más triste de mi amor. Hay que hacer la canción más triste del corazón. Hay que hacer la canción más triste de mi amor. Compraríamos un perrito, cambiaríamos el autito y seríamos tan felices, corazón. Si no te gusta el perrito, yo te compro un gatito y seríamos tan felices, mi amor. Hay que hacer la canción más triste del corazón. Hay que hacer la canción más triste de mi amor. Hay que hacer la canción más triste del corazón. Cruzaría los siete mares, yo te escribo mis canciones para que veas que te quiero, corazón. Si está lluvioso, templado, granizando nublado, yo te mando en el estado de mi amor. Hay que hacer la canción más triste del corazón. Hay que hacer la canción más triste de mi amor. Hay que hacer la canción más triste del corazón. Hay que hacer la canción más triste de mi amor. Lai, lai, lai, la, la, la, la. Lai, lai, lai, la, la, la. Lai, lai, lai, la, la, la. Lai, lai, lai, la, la, la. Si solo quieres ser mi amiga, déjame darte un abrazo y un besito en la mejilla y buenas tardes, mi querido corazón. Pues alguien me dio las manos y me habló de tu hermoso corazón. Pues alguien me dio las manos y me habló de tu hermoso corazón. Con el disco Extrapolar de 2009, Geosónica debuta en Señores Pasajeros de Radio 1, 97.1, Música Chilena. Bueno, seguimos revisando este disco, compartiendo con los amigos de Señores Pasajeros para Radio 1. El siguiente tema se llama Permanece y después vamos a tocar el segundo single que se llama Caramelo, que es un tema donde se mezcla la identidad y muy perfectamente lo que es la acústica con mi forma de ver la música electrónica, y un tema que habla de la solidaridad, así que quiero dejarlos con Caramelo en el programa. Todo lo enfurece, todo tiene forma, todo pierde onda, nada permanece, todo lo perece. Todo tiene forma, todo pierde onda. Estoy blanco, todo dignifica, todo lo termina y lo domina. Nada tiene decirme, decir de no. Será jamás. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na. Todo lo enfurece, todo tiene forma, todo pierde onda, nada permanece, todo lo perece, todo tiene forma. Todo pierde onda. Estoy blanco, todo dignifica, todo lo termina y lo domina. Nada tiene decirme, decir de no y no será, y no será. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na. Una banda nacional transita por vía exclusiva, presentándonos su disco, Señores Pasajeros, en Radio 1, 97.1, música chilena. Sácame el corazón, yétamelo despacito. Sácame el corazón, yétamelo suavecito. Sácame el corazón y me pongo más tiernito. Sácame el corazón y házmelo más despacito. Sácame el corazón y échale caramelito. colorcitos. Sácame el corazón, dáselo a tu hermanito. Que brille despacito, a que baile despacito. Sácame el corazón, sácame el corazón. Pa que brille despacito, pa que brille despacito. Échale un poco de sal. De sal. Caramelito, ah, ah. Y échale caramelito, y échale caramelito, ah. Y échale caramelito, caramelito, y échale caramelito, y échale caramelito, y échale caramelitos. Y échale caramelitos. Extrapolar, así se llama el disco de Geosónica que revisamos en Señores Pasajeros de Radio 1, Música Chilena 97.1. Bueno, súper contento de estar aquí en Radio 1, compartiendo para todo el gran parte del país mi música. Me sentía antes, en la etapa de producción del disco, me sentía un poco lleno de algunas incógnitas referente a ciertas cosas ideológicas, y por eso hice este tema que se llama Vals de 2x4. Bueno, esta es una muy buena historia de amor, una canción muy especial que se llama Nuestro Amor, una canción donde mezclo un poco la electrónica, el pop y un poquito de drum and bass, y quiero dejarlos con Nuestro Amor. Solo tienes hambre, ¿de qué te sirve pelear? Si solo tienes frío, tendrías que venir a buscar, ya lo sé. Tu fantasía hipnosis verás, y está bien. De más que te podría gustar, esta vez, esta vez. ¿De qué te sirve ser rudo anarquista si tú nunca das la cara? ¿De qué te sirvió ser hippie comunista si cantabas en las micros? Tendrías que venir a buscar, ya lo sé. Las llaves que gobiernan el pan esta vez. Para con tu teoría mental esta vez. Nuestro amor va caminando, va soportando tiene tiempo ni edad. Nuestro amor va resistiendo, se fue muriendo, porque a nosotros nos pasó en las ventanas de otro amor. Nuestro amor va lamentando, nos va mirando Señores pasajeros, desde Osorno llega Geosónica a Radio 1 97.1, música chilena. Bueno, seguimos aquí en Radio 1, amigos de Señores Pasajeros. Bueno, contarle un poco, yo llevo 2 años de carrera artística trabajando en mi proyecto solista. Mi nombre es Ricardo Santibáñez, ya lo había comentado, y más conocido como Geosónica entre sectores. Toco en el sur de Chile mucho y vengo cada cierto tiempo a hacer fechas acá a Santiago, al Paraíso, y he recorrido gran parte del país con mi música. Ahora el 6 de agosto voy a celebrar 2 años de carrera con un concierto en mi ciudad natal, que es Osorno, en el Sofía Hot. La entrada es liberada y el Oco 3 lucas con disco, y eso va a ser una celebración para despedir este disco que estamos presentando y para mostrar el nuevo trabajo que se viene, que se va a llamar El Influjo, donde estoy decidiendo el formato, pero se viene una evolución muy diferente a este disco que le estoy mostrando hoy en día. Así que quiero presentarles el track 6 ahora, que se llama Moribunda. Las luces sobre la ciudad, todo lo malo que se va. Es hora de caminar, todo lo que puedes continuar, todo lo que fue es olvidar. Las cosas no resultan más. Ah, na, na, na. Mejor no encontrar la espada. Que fue es olvidar. ¡Que no se le pase la micro! Súbase a esta exclusiva locomoción musical conducida por sus propios dueños. Señores pasajeros en Radio 1, 97.1, música chilena. Si sabes, yo no voy a hablarte. Y sin condiciones yo voy a salir. Siento que la noche pasa, pasa tu mirada sin resignación. ¿Cuántas veces te dije que dejo todo y tú no estás? ¿Cuántas veces te dije que es Geosónica en Señores Pasajeros de Radio 1, música chilena. Bueno, amigos de Radio 1, ahí pasaba Fuego. Esta canción habla de la muerte de un amigo que tuve, y básicamente este disco también está dedicado a él, así que de eso se trataba Fuego para todos ustedes. Bueno, seguimos entrando en este disco, ya los últimos cuartos de cancha. Vamos al track número 8, que se llama Nada, que es un tema ya una influencia mucho más pop rock y que hace una diferencia total entre un tema y otro. Y después Close the Phone para Radio 1. Haber dejado nada. que no tengo por caminar, porque los guantes rotos no me van, porque el sueño loco de cantar, porque los guantes rotos no me van, porque el sueño loco de cantar, de cantar. Los dos haber dejado nada, haber dejado nada, haber dejado, haber dejado nada, haber dejado nada, haber dejado nada, haber dejado nada, haber dejado. Señores pasajeros, un exclusivo recorrido musical conducido por sus propios dueños en Radio 1, 97.1, música chilena. Extrapolar de 2009, Geosónica debuta en Señores Pasajeros de Radio 1, 97.1, música chilena. Bueno, seguimos ya terminando este disco, ha sido un placer haber estado aquí en Radio 1, esperamos volver y mostrar nuevos trabajos de lo que se viene. Voy a estar en Santiago en unos días más, así que bueno, voy a ir con una canción bien especial que se la escribí a una persona de más de 100 años que falleció hace un tiempo en el sur. Esta canción se llama justamente 100 años. Y para terminar, toda la onda electrónica house, no sé cómo denominarlo, con un tema que se llama Que Bailes. Para seguir, se me escapaba un pequeño detalle. Me gustaría que me visiten o que me agreguen al Facebook, myspace.com/geosonica1, www.bitlove.cl/geosonica y geosonica@gmail, que me quieren contactar, así que ha sido un placer. Nos vemos. Señores pasajeros, Radio 1, 97.1, música chilena. Yo solo te pido que bailes al ritmo de las cuerdas de nylon.